El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Este es el primer programa del año. Saludamos a todos los oyentes de la radio difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde de este programa. Saludamos a los compañeros, a las autoridades también de la Casa de la Cultura y de la radio, que hayan tenido unas buenas Navidades y que tengan un feliz y próspero año nuevo 2016. A Daniel Castellanos, nuestro compañero en el sonido, le deseamos todo el éxito de la vida. Daniel es un gran compañero comprometido con todos los programas y más que todo responsable en el quehacer de su trabajo. Así que Daniel, bienvenido al programa. En verdad es el primer programa del año, Daniel, y qué bien que lo hayamos comenzado contigo, porque te has desaparecido un tiempito justamente por motivos de sus vacaciones anuales. Es justificable que Daniel haya salido de vacaciones y nosotros nos alegramos porque nos hiciste falta, pero esa falta fue también llena con la responsabilidad de otros compañeros que estuvieron en la cabina. Así que bienvenido Daniel. A todos y todas, que la pasemos bien este año. En medio de una crisis global, la política económica del Ecuador, yo diría que se ha manejado bien. Sí, todos hemos sido afectados por la crisis que está en todo el mundo, y menos no podíamos tenerla aquí en el Ecuador. Pero estamos saliendo adelante con optimismo, con esperanza de este pueblo, trabajador de este pueblo, dinámico, y que no se queda con los brazos cruzados, sobre todo cuando hay esas crisis. Desde luego hay que recalcar que no tenemos esas crisis de años pasados, donde los gobiernos de turno nos sumían en la miseria, nos explotaban, cometían las más atroces injusticias con los trabajadores, y la verdad es que no se gobernaba para el país, y no se diga para las clases populares. Eran gobiernos de la oligarquía, eran gobiernos de la derecha, que beneficiaban a ese círculo, pequeño círculo, pero poderoso. Así que todos los recursos se iban a esos sectores de poder, a esos sectores que manejaban la política de nuestro país. a esa gente no hay que olvidarla. Hoy tenemos un gobierno que ha manejado bien la economía del país, y más que todo nos ha regresado la esperanza a los ecuatorianos. Bien, en estas Navidades entiendo que no fueron como las anteriores, que había abundancia, había dinero para comprar, pero sin embargo de ellos se veían las calles, los almacenes llenos de compradores. Quizá no en la misma dimensión, pero yo diría que fue una Navidad de mucho consumo, porque en eso es lo que ha venido a parar las Navidades, que son en conmemoración del nacimiento de Emmanuel, del niño Jesús, del niño Dios, pero que hoy es una Navidad consumista, una Navidad del comercio, del nacimiento del comercio, sí señores, del nacimiento desde el comercio, y que se ha menguado mucho la recordación de Jesús. Yo hoy con estupor veo las casas de los pobres, inclusive de los barrios populares, las mansiones de los poderosos, que tienen imprentado en las puertas de las entradas principales y en sus ventanas la careta de papá Noel, ¿no? Y las botas, como yo les llamo, las botas de 7 millas que tienen ahí, reemplazando quizá a la imagen de Jesús, reemplazando a un nacimiento modesto, pero con esperanzas para el pueblo ecuatoriano y para el pueblo del mundo. Eso ya no se ve hoy en día. Papá Noel ha usurpado a los renos de los bosques nórdicos para traerlos y alar un trineo mágico que se desplaza por los aires, y en ese trineo vienen las riquezas y los regalos que son entregados a los hogares. A cambio de eso, la gente tiene que entregar sus revalorados dólares hechos en el país de Yanquilandia, porque esa es la moneda que nos rige aquí a los ecuatorianos. Entonces la Navidad, el rito de la Navidad, ¿no?, prácticamente ha desaparecido, y no se diga su contenido. Creo que son muy pocos en ese día 25 del supuesto nacimiento de Jesús, porque hay otras religiones y otros países que dicen que Jesús nació en otras fechas. Pero ahí casi nadie lo recuerda ya al niño Jesús. Es la caminada, no, la preocupación de la gente, el rugir de los motores de los automóviles que van a buscar los regalos para los hijos, para los padres, para los abuelos, para los hermanos, para las enamoradas. Se acuerdan de todo, sí, de todo y de todos, pero menos de Jesús de Nazaret, de un niño que nació en un humilde portal de Belén. De ese niño que nació en ese portal ya casi no nos acordamos de él. Aunque es el cristianismo una religión también ajena a las nuestras, digo a las nuestras en América Latina, aunque es una religión extranjera que ha venido de afuera, pero hay que aceptar que es la mayor religión profesada por los ecuatorianos y por los latinoamericanos, que es la religión cristiana. No se diga el culto al sol, a la luna, a la hermana tierra, a la hermana naturaleza. Eso desapareció con la conquista del león ibérico que vino aquí a derramar mucha sangre. No, esa es la gran verdad. Todo esto ha desaparecido, pero yo hago una invitación a que vayamos al rescate de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. En fin, la Navidad ha quedado en eso, en un comercio loco, desenfrenado, donde nos preocupamos por abastecernos en la casa, por tener los regalos. No importa que nos endeudemos, para eso tenemos las tarjetas de crédito, para endeudarnos todo el año, pero esa Navidad de la abstinencia, del pan ácimo, de las hierbas amargas, ya no existe. Ahora es el famoso pavo San Nicolás, que todo el mundo lo busca en los grandes supermercados para comprarlo. Comerse ya un pollo en las Navidades, eso es sinónimo de pobreza, es sinónimo de desprecio y todo eso. Ya no va con nosotros. Hay que comer el pavo, ¿no?, de San Nicolás, para tener ese estatus de que somos felices con la celebración de la Navidad. Nos vamos, Danielito, al primer corte del primer programa de este año. Esto es nuestro templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que nuestro baile es un ejemplo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que tambor que tocamos con tu templo. Desconecta tu mente para de pensar. Despierta tus raíces para vacilar. Bailemos, esto es nuestro templo y baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que nuestro baile es un ejemplo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que tambor que tocamos con tu templo. Thank you. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Estábamos haciendo una reflexión de lo que es hoy la Navidad, que no se parece en nada a lo que era antes. Estamos hablando de años pasados, y no se diga de la Navidad, de la primera Navidad que la festejó San Francisco de Asís, gran hombre que se adelantó, porque es un adelantado en verdad, en la defensa del medio ambiente, de la ecología, aquel que decía San Francisco de Asís, sí, y que decía, oh hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo, no, la hermana naturaleza, vea. Un hombre con una visión de futuro, un adelantado en verdad. Pero esa gente llega cada cierto tiempo, como quisiéramos un Francisco de Asís, un Jesús de Galilea, que hoy a fuetazos saque a los mercaderes de los templos, ¿no es cierto?, a los sacerdotes del consumo, a los sacerdotes de la explotación, que lo saque afuera, porque como decía Jesús, el templo de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Eso es lo que decía Jesús. Él no se andaba por las ramas para cuestionar el sistema consumista de ese tiempo, ¿sí? Del templo hicieron una cueva de ladrones, ahí hicieron un supermercado, ¿no?, donde los pobres, sobre todo, tenían que llevar las ofrendas para entregarlas, ofrecerlas, a Dios, cuando era una verdad incontrastable que la grosura, la mejor carne de los animales que llevaban para el sacrificio, se las llevaban los sacerdotes y los miembros de ese famoso Sanedrín, que era como decir la Santa Inquisición, ¿no?, o como decir hoy el famoso Opus Dei, ¿no? Así más o menos era el Sanedrín, así era en ese tiempo, y Jesús no tuvo empacho en enfrentarlos y mandar afuera a latigazos a esos usureros de ese tiempo. Hoy, ¿cómo quisiéramos que exista un Jesús y un San Francisco de Asís para que les diga las verdades y los manden sacando a latigazos? Esa es la Navidad de antaño y la Navidad de hoy. A ver, en este año prácticamente y fines del año anterior, han pasado algunos acontecimientos aquí, sobre todo en América Latina y también en el mundo. Por ejemplo, el pueblo de Argentina eligió a un hombre de derecha, a Macri. Y habría que hacer una evaluación. Si es un error o un acierto del pueblo argentino, que se cree culto, cultísimo, ¿no?, para que haya elegido a un gobierno que de derecha, que ya les está quitando las conquistas sociales a ese pueblo. Ya hay descontento, se está levantando ese pueblo, pero creo que es demasiado tarde cuando esto tenía que desembocar en una reflexión antes de las votaciones, para no caer en los brazos de la derecha y regresar a esos antiguos regímenes, que yo recuerdo uno de los más nefastos que ha tenido Argentina, han sido las dictaduras, y el gobierno del señor Menem, que prácticamente vendió al país argentino. Así que los ches, creo que jugaron muy mal partido, y muy pronto se verá las consecuencias que pueden pasar en ese hermano país y que van a repercutir a América Latina. Pero una situación grave, grave es en verdad, es también la de Venezuela. La derecha, y mejor dicho, el pueblo venezolano, ese pueblo que vivía en las cuevas, llamados Ranchópolis, hoy han elegido a 112 diputados para que dicten las leyes de ese hermano país de Venezuela. Igual el descontento ha despertado, pero creo que es demasiado tarde. Un pueblo que ha vivido golpeado por esas oligarquías, por esas castas sociales, no aprendió la lección en 14, 15 años de gobierno bolivariano, no ha aprendido nada. No ha aprendido nada y le devuelve la batuta en el Congreso a las oligarquías que le sumieron en la pobreza y en la miseria. Ya hay igual algunos estragos que están pasando ahí. Los diputados de derecha, elegidos por el pueblo pobre de ese país, han sacado los cuadros del presidente Hugo Chávez, que eso sería lo de menos. Sacan los cuadros del libertador Simón Bolívar. Eso me hace recordar a los traidores, ¿no?, que lo traicionaron cuando Simón Bolívar vivía. ¿Cómo lo vilipendiaron? Lo despreciaron, lo traicionaron. Esa casta de traidores del pasado, se los ve hoy descolgando los cuadros del libertador de cinco naciones, Simón Bolívar. Una cosa terrible lo que está pasando ahí. Se pretende destituir al presidente Maduro, que con todos sus errores, pero no deja de ser el presidente todavía, el presidente electo por el pueblo venezolano. Se pretende defenestrarlo para poner a la derecha total al mando del país del libertador Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Miranda, de muchos hombres y mujeres que hicieron historia en América Latina y en el mundo. ¿Cómo los pueblos nos olvidamos de los sufrimientos y las miserias que vivimos antaño? ¿Cómo nos olvidamos? Y esto traigo a colación para que el pueblo ecuatoriano, inteligente como es, no cometa los mismos errores de estos dos países, Argentina y Venezuela, me refiero a ellos, y no permitir que en las próximas elecciones regrese esa derecha recalcitrante, esa derecha del feriado bancario, amables oyentes, esa derecha de la dolarización, esa derecha de los recolectores de basura, del gran negociado de los recolectores de basura, con el señor Torbay a la cabeza en el gobierno de León Febres Cordero, que no regrese el atraco de Ecua Hospital, que no regrese, no, el arroz con gorgojo de ese tiempo, ese gran negociado que lo hizo el señor Yamil Maguad Bit. Eso es lo que no queremos que regrese a este país, que no regrese la mediocridad en la educación, la falta de salud, la falta de carreteras decentes para que el pueblo ecuatoriano transite. Eso no queremos. No queremos que regrese la ignorancia aquí. No queremos que regrese el manejo, como ya dije, de la educación, de los colegios, de las escuelas, de las universidades, en manos del MPD. Eso hay que evitar

memoria viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Saludamos a nuestro querido amigo Blanquín Escobar, deseándole que tenga un próspero año nuevo. Él es un hombre que escribe, es un hombre de letras, así que Franklin, bienvenido al programa. Y vamos a ir así con la pregunta de fondo. ¿Qué era ser un subversivo en tus tiempos? Porque a mí me fascina el título del libro, que se llama Recuerdos de un subversivo. Entonces la pregunta de cajón es que ¿qué era ser un subversivo en esos tiempos, cuando todo estaba condenado? Ser de izquierda era prohibido, y mucho más si te identificaban que eras comunista, era prácticamente como haber perdido la vida. ¿Qué era ser un subversivo en ese tiempo? Hola, buenas noches. Bienvenido, Hipólito. Gracias por invitarme. Ser subversivo en ese tiempo era mal visto por todo mundo, por el barrio. En mi barrio donde yo vivía, en El Tejar, me habían visto en una manifestación y se acercaron unos vecinos que vivían en el Parque Hermano Miguel. Se acercaron amenazándome de nunca más te quiero ver en una manifestación, sin ser amigo, sin ser nada. Fue una amenaza. Entonces, estar en una manifestación, estar en contra del sistema del gobierno imperante, era ser comunista o subversivo, que eran las palabras favoritas de los gobernantes, ¿no? Y sobre todo en dictaduras. Como tú dices, era hombre muerto, si no eran los vecinos, era en el colegio o era en la universidad. O en el trabajo. Si te veían en una marcha, alístate porque ya te van a votar. Y era luchar contra el orden establecido, contra los alzas contra todos los paquetazos que imponían todos los gobiernos impusieron paquetazos económicos. Entonces, cuando se luchaba era visto como comunista, que era la palabra favorita. Y comunista significaba no creer en Dios, según ellos, era estar con el diablo, así decían, ¿no? Comunista era un hombre sin alma, sin sentimientos, enemigo de sus padres. Bueno, era lo peor, era ser comunista, peor, ¿no? Sí, y subversivo igual. Y yo le puse este título precisamente por eso, porque así nos tildaban. Yo era joven y nos tildaban así: subversivos, comunistas, guerrilleros o guerrillos, cualquier cosa. Cualquier cosa. En Perú sé que les llamaban terroristas, terrucos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y así en los gobiernos estos militares y también democráticos, entre comillas, porque nunca hubo democracia. Civiles, digamos. Sí, civiles, porque siempre seguían siendo dictadores. Pero que comían en la mesa de los dictadores. Así, ¿no? Es. Entonces, así trataban a toda la gente, a los que luchaban, a los luchadores sociales, a las mujeres. Las mujeres, cuando estaban en una manifestación, era la palabra que empezaba con P, era la palabra favorita. Estas tales y cuales, o carisinas, vayan a cocinar. Bueno, era lo peor, un luchador del pueblo. El principio de un subversivo era aquel que luchaba en contra de las injusticias, que sí las habían muchas aquí. Tú tocaste un asunto muy importante. Los famosos paquetazos de los gobiernos de turno, pues del pasado, ¿no? ¿Cuáles eran los paquetazos, no es cierto? El congelamiento de salarios, sí, de los obreros, aparte de que los hacían trabajar más de 40 horas. Luego era el recorte del presupuesto a la salud y a la educación. Es decir, que entre más ignorantes tenías, más iletrados tenías, era más fácil para manipularlos. Sí. Eso era la razón de un subversivo, ¿no? Sí, o sea, estar en contra de esos paquetazos económicos. Porque además había devaluaciones monetarias, ya. Había compras de deudas, sucretizaciones. Bueno, ¿qué no había? Y compra de conciencias en el antiguo Palacio Legislativo, ¿no? Claro, ahí eran los famosos maletines. Los maletines con llenos de dinero para comprar los diputados. No. Además de eso, cuando se dio la Revolución Cubana en 59, enero del 59, primero de enero, vienen acá una gente entrenada por la CIA de Estados Unidos, entran aquí a hacer campaña contra la Revolución Cubana. Pero no era solo contra la Revolución Cubana, era contra el comunismo, ¿no? Porque era contra China, contra Cuba, todo lo que era Rusia, todo lo que era movimientos revolucionarios en el mundo. Y ellos traían unos folletitos impresos en Estados Unidos, traían barcos con esos boletines, con muñequitos, con figuritas, todo para que sea accesible la lectura. Y ahí decían que los comunistas en Cuba, que Fidel Castro, que se come a los niños. No, eso decían, claro. que no existe familia, que en Cuba no hay familia, que les raptan a los niños, que les llevan a cuarteles. Bueno, ¿qué no decían? Y estos gusanos cubanos tenían oficinas aquí en Quito. Había una oficina por la 10 de agosto y Mañosca, más o menos, que desde ahí ellos organizaban todo con los estudiantes del Colegio San Gabriel, de los colegios La Salle, con esa gente de ARNE. Del Acción, conservadorismo de ese tiempo. Sí, en ese tiempo había ARNE, Acción Revolucionaria Cristiana, Acción Revolucionaria. ¿Cómo se disfrazaban con esto de revolucionario? Porque en definitiva no eran ni revolucionarios, pero cristianos, pero se apoderaron, ¿no?, de esos nombres, sí. Entonces, ellos eran la gente que se encargaba de difundir todo este material. Y inclusive llegaron a pintar una iglesia en San Gabriel, la iglesia de San Gabriel, una iglesia que decía que atacaba al cristianismo, que atacaba a la iglesia católica. Unas palabras feas, ¿no? Y el arzobispo de Quito en ese entonces dijo, ve lo que han hecho, y se lanzó con un periódico, el Comercio sacó toda una hoja atacando, diciendo que los comunistas están contra la religión católica. Y no, nada era cierto, porque como tú sabes, la gente, todo el mundo ha tenido fe, sí, ha tenido sí. sus creencias, ¿no? ¿No? Entonces, hacían eso para era que... Era contra el sistema, ¿no? Claro. Hacían eso, pintaban paredes para que el clero, para que los militares tomen acciones más represivas contra Urge, contra el Partido Comunista, que en ese entonces existía, no se dividía todavía, contra todo lo que era movilización, movimiento popular. ¿Qué de cierto ahí, Franklin, que los de ARNES, ¿no?, que ellos inclusive llegaron a poner autobombas para que les culpen a los comunistas, a la gente de izquierda, que sobre todo luchaba por las reivindicaciones de los obreros, de los campesinos, que fueron tan vilipendiados por la oligarquía de ese tiempo, ¿no? Sí, ellos son los que ponían bombas en las iglesias también, ¿no? Y culpaban a la gente de Urge, a los luchadores del Partido Comunista, sí. Ellos eran, pero todo era manejado desde afuera, desde la CIA, ¿no? Porque la CIA en los años 60, lo que quería es que Ecuador rompa relaciones con Cuba. Porque estaban en una campaña para que todos los países de América rompan relaciones con Cuba, y lo fueron logrando de alguna manera. Carlos Julio Arosemena, antes del 63, fue el presidente. él no quería romper relaciones. Uh-huh. Y él se mantuvo y ellos montaron una farsa contra el presidente diciendo que es un borracho, que se ha sacado cierta parte del cuerpo, le ha indicado a la mujer del embajador de Estados Unidos. Bueno, la prensa se encargó de hacer todo, difamar todo eso, para que la gente diga, ve, este borracho ha sido un tal y como cual. Como ahora, ¿no? Ajá. Yeah. Entonces, enseguida le votaron. Los militares, en 1963, una dictadura sangrienta que estuvo más de 3 años, impuesta por la CIA, por Estados Unidos. Impuesta directamente, porque apenas entró esta dictadura, entraron a la universidad a paralizar, a destruir los laboratorios. Y estuve, por suerte estuve, y eso escribí en el primer libro. Y sí, me quedé horrorizado viendo cómo los gringos directamente empujaban a los soldados a que se metan a la universidad. Y los gringos con metralletas y los otros soldaditos con fusiles. Entonces era terrible porque no querían que haya universidad. Se metieron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando estuvo de presidente Osvaldo Guayasamín y sacaron libros, quemaron. Bueno, ¿qué no hicieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también? No sé, claro, si eso sepan es eso. Eso es lo primero que esas dictaduras, esos gobiernos oligarcas arremeten contra la cultura. Pues, no les conviene. El saber del pueblo no les conviene. Sí, sigue, Frank. Entonces, fue terrible esa dictadura, fue tan dura que la FEUE en ese tiempo fueron los actores sociales. Siempre estaba luchando todo el tiempo en Guayaquil y en Quito, urge la FEUE, los estudiantes universitarios, y hasta lograr que en 1966 hubo un intento de parecido al de Moncada, cuartel Moncada en Cuba, el 54. Parecido a eso, de tomarse un cuartel y con esas armas tumbarle a la dictadura. Pero fracasó y hubo un cierto acuerdo entre los terratenientes para sacarle a la dictadura en 1966. No estaban de acuerdo con un proyecto de reforma agraria. Uh-huh. Que era dentro de los parámetros de la Revolución Verde que le convenía a Estados Unidos. Ese tipo de cambios, esas reformas. Antes de que tú llegues, había hecho una reflexión sobre la Navidad. Y me viene a la memoria ahora que estamos conversando contigo, que es una conversación muy amena y muy fructífera para los oyentes. Estaba hablando de Jesús. Y hay un episodio que yo recuerdo ahí, que a Jesús también se le decía subversivo, ¿no? Porque fue a subvertir el orden, pues no. Fue a sacar a los cambistas del templo, y hay una frase ahí, o frases que están escritas en la Biblia, que dice que Jesús los interpó y les dijo, la casa de mi padre no es cueva de ladrones, es casa de oración, y dice que con el látigo mandó sacando a los cambistas. Entonces Jesús era un subversivo de ese tiempo, era un revolucionario de ese tiempo. ¿No crees que hoy en día necesitamos un Jesús para que venga a sacar a los mercaderes de los templos, de los grandes centros comerciales? Bueno, lamentablemente el pueblo, nosotros los del pueblo, siempre estamos buscando que aparezca un líder, porque no tenemos el valor, la decisión de decir, yo soy líder, yo puedo, entre nosotros podemos y hagamos algo, ¿no? Existe una cultura de poca conciencia, ¿no? De poco conocimiento, entonces siempre estamos esperando que un señor salga, X, ¿no? Sobre todo si es de un sector económico más alto, y le ponemos de líder, nosotros le decimos, usted es el líder, usted vaya adelante. Entonces, porque no tenemos eso, porque tenemos una autoestima baja. Pésima, diría yo. Entonces necesitamos ir trabajando sobre eso. Y sentirme todos podamos sentirnos, soy líder, puedo, ¿no? Sobre todo las personas que han estado en luchas sociales, que por suerte están con vida todavía, son referentes históricos, pero estamos esperando que venga un señor de un apellido rimbombante y decirle, venga señor, hágase cargo de este país que esté hecho pedazos. Eso era lo que se decía, ¿no? Y así le trajeron a Velasco Ibarra cuando estaba asilado en Colombia. Y algunos más que pasaron por aquí, ¿no? Sí, y otros. Entonces vengan, o si no vengan, señores militares, vengan a gobernar. O señor de tal apellido, venga, hágase alcalde, venga. Bueno, el pueblo es sabio, pero hasta cierto límite. Porque esa sabiduría debe estar acompañada de valor, ¿no? De valor, de decisión, de confrontación, de capacidad para que mis ideales, para que mi sentir se una con el pensar mío y con el del pueblo. Interesantísimo lo que dices tú. Claro, reflexionando, los líderes, las lideresas están en los barrios populares, están en el campesinado, en el indigenado. Solo que es cuestión de unirnos, de conversar y de irnos en contra de estos sistemas oprobiosos que tanto daño han hecho al mundo. ¿Es así, Frank? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y también estoy atento a información que sale. Y ahí los diputados, no es que hay como aquí las tales, como esta democracia representativa. Ahí todo mundo tiene méritos y deméritos. Yeah. Está escrito, ¿no? Entonces, cuando hay las reuniones de los consejos parroquiales, bueno, todo tipo de organización que hay allá, porque ahí sí hay democracia. Ahí dicen, la fulanita o el fulanito tiene todos estos méritos más que todos, y recogen entre 10 o 15, 20 personas. Y dicen, tales personas han estudiado, están en la defensa, están en la producción, están en el trabajo voluntario y esto y lo otro. Y entre todos estos, los que más puntaje tienen, se puede decir, les nombran candidatos para que representen a esa parroquia. Digo parroquia porque allá no se llama parroquia, se llama municipio. Pero escogen desde la base para llegar y ser representantes, y ellos al final llegan al Consejo de Estado, los representantes de todos estas bases, digamos. Pero eso a la prensa burguesa no le interesa que se conozca. Claro, creen que la democracia de Estados Unidos, que no hay democracia porque es una dictadura, la más terrorista de las dictaduras, pero se llaman democracia, y donde no hay libertad y tienen la estatua más grande de la libertad, ellos dicen, esta es la democracia que vale. Y a todos los países les dicen, tienen que ir por este carril, por este andarivel, ¿no? Entonces, la pregunta era, la pregunta tuya, no sé si te contesté sí, o me... Sí, me estás contestando, me has contestado la pregunta. Yo te decía que los líderes, las lideresas están en los barrios populares, en el campesinado, en los trabajadores, ahí están, no, en los jóvenes, en los jóvenes, que prácticamente esa euforia, esa efervescencia de los jóvenes se ha perdido. Me parece que ellos están en otro caso. Pero quiero, verás, hacerte una pregunta, un poco comprometedora, difícil. A ver, viendo los resultados de las elecciones en Argentina, con un gobierno de derecha y que representa a la derecha, ¿no es cierto? No, y que creo que este gobierno va a gobernar, valga la redundancia, con esas cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, viendo la votación de un pueblo venezolano que sufrió mucho, ¿no? En el pasado, ¿no crees que la subversión muy pronto se pondrá nuevamente de moda y será necesario este flanking de esa subversión? Sí, o sea, es un hecho, pero aunque la palabra moda no está bien utilizada. No está bien utilizada, sí. Porque, o sea, lamentablemente hay una reacción a la acción, ¿no? Y los pueblos responden a las acciones. Yo de lo que sé, todos estos días he estado sin internet más como un mes, pero de lo que sé, Macri ha tirado 29 proyectos de ley en contra del pueblo. Una devaluación del más del 40%. Yeah. Entonces, lamentablemente el pueblo es sabio, pero no todo el pueblo es sabio. No todos los que votan con conciencia. Es decir, es una, lamentablemente en Latinoamérica todavía es una minoría la que está atenta a lo que pasa en el mundo, a los periódicos, a las radios, o puede discernir y puede relacionar, ¿no?, el pasado con el presente, ¿no? Esta reunión, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros es relacionar ese pasado con el presente, ¿no? Pero todo mundo no tiene esa capacidad de relación, ¿no? O sencillamente no me interesa saber el pasado, porque está lindo el presente, porque me voy a los supermercados y ahí compro de todo. Entonces, perdemos la memoria, ¿no? Entonces, debe haber más programas de estos, bastantes programas de estos, capaces de que las personas que hemos vivido ese pasado y podemos relacionar con el presente, podemos decirles, el pasado fue terrible. Terrible. Terrible, de paquetazos económicos. Yo de lo que sé hasta aquí, este gobierno no ha devaluado la moneda. Así es. Bueno, estamos en dolarización. No ha rebajado los salarios, sueldos, salarios. De lo que sé, los precios se han mantenido más. Y lo otro es una estabilidad. Exacto. Sí se siente una estabilidad, porque antes de este gobierno era una inestabilidad terrible que generaba unas convulsiones familiares. Y una desesperanza para el pueblo. Lamentablemente, Franklin, se nos acabó el tiempo. Y te vamos a tener acá para seguir conversando de esto. Hoy más que nunca necesitamos este tipo de charlas. ¿Para qué? Para orientarnos primeramente nosotros, luego compartir con el pueblo y ver las graves consecuencias que pueden pasar en América Latina con el regreso de la derecha. Así que, Franklin, despidámonos del público y nos vamos. Muchas gracias, Hipólito. Muchas gracias, señores de aquí del programa Memoria Viva. Memoria Viva. Estoy muy contento con ustedes por tener la posibilidad de hacer conocer algo que solo ha estado en mi pensamiento y no he tenido la oportunidad de expresarlo, y ustedes me dan esa oportunidad. Yo entiendo que, y de seguro que la gente también que nos escucha está contenta, y nos vemos la próxima oportunidad. Ya vamos a programar esto para tenerte nuevamente aquí, y gracias Danielito. Muchas gracias. Que pase bien, Daniel. Gracias. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.